La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Tenemos comunicación telefónica con Fernando Risi, defensor de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer tenerlo con nosotros acá en La Gente y su Defensor. En esta oportunidad lo llamamos para hablar de los nuevos aumentos de la tasa de servicios urbanos. Desde que hace una semana numerosos vecinos se acercaron a la Defensoría para expresar su preocupación y la confusión por la boleta. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que está sucediendo? Sí, estamos realmente en una situación bastante crítica desde el punto de vista de la tasa de servicios urbanos. Acá en General Pueyrredón, el presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva fueron aprobadas en el mes de mayo. Uh-huh. Por lo tanto, los valores correspondientes a este año recién están empezando a aplicarse ahora, con el inconveniente de que las cuotas ya pagadas por la gente requieren de un ajuste a la nueva ordenanza. Por lo tanto, se está reclamando desde el mes de enero hasta el mes de junio, sí, ese ajuste que de dinero que la gente no pagó en su momento, no por una cuestión de voluntad del contribuyente, sino precisamente por la propia demora en la de la municipalidad en el tratamiento de este instrumento, ¿no es cierto? Claro. Así que ahora están llegando las facturas con estos retroactivos. Uh-huh. Están llegando las facturas con aumentos importantes y realmente la información que ha brindado el municipio es absolutamente poca, lo que motiva que la gente llegue en gran cantidad aquí a la Defensoría del Pueblo para requerir nuestra asistencia, ¿no es cierto? Exacto. Frente a un tema que no solo es vinculado a los nuevos valores de las tasas, que son mucho más altos. Uh-huh. Y ante lo cual nosotros no podemos actuar porque es una ordenanza que ha establecido el Consejo Deliberante en este sentido, pero no solo con relación a eso, sino también con relación a los inconvenientes de interpretación de lo que le está llegando a la gente. O sea, le está llegando a la gente tres facturas distintas con distintas cuestiones, distintas opciones que tiene la gente, y realmente la gente no está entendiendo lo que le está llegando, lo que están viniendo con las facturas. Así que en este sentido hemos salido a reclamar a la Secretaría de Hacienda que estableciera vías de comunicación rápidas y fáciles para que la gente pueda saber cómo hacer los pagos que le están llegando, y asesorando en forma directa también a los contribuyentes que están llegando hasta acá. ¿Se puede encontrar alguna solución desde la Defensoría para esta situación? Bueno, afortunadamente ayer salió una comunicación oficial de la Secretaría de Hacienda. Ha generado un mayor grado de información del público. Uh-huh. Así que en este sentido, hoy la situación podemos decir que está más calma, pero hasta ayer era una situación bastante compleja, bastante complicada. Me imagino, y con relación a los aumentos, no, nosotros intervinimos activamente. Uh-huh. Antes de que se aprobara la ordenanza fiscal impositiva, pidiendo que se determinaran cuáles iban a ser claramente los porcentajes de aumento, cosa que aún hoy todavía está en discusión, porque distintas facturas están llegando a aumentos disímiles. Así que eso lo hemos pedido en su momento, hemos pedido alguna consideración con relación a los sectores de menores recursos. Sí. Y realmente no hemos tenido respuesta favorable a nuestros planteos cuando se discutió la ordenanza fiscal impositiva. Así que bueno, hoy estando aprobadas estas ordenanzas, realmente el margen de acción nuestro es muy poco. Ahora, para los oyentes que nos están escuchando y tienen alguno de estos problemas, se pueden dirigir a la Defensoría ahí en la ciudad de Mar del Plata, y si no, a través de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos encima del tema, así que todo quien quiera o quien requiera alguna intervención nuestra nos puede contactar. Perfecto. Fernando, para finalizar, ¿qué otros temas está manejando en este momento la Defensoría? Bueno, estamos con varios temas. Ahí estamos recibiendo de la Defensoría de San Martín de los Andes una información, un material sobre cómo están manejando ellos las cuestiones energéticas, de transición energética. Ah, muy importante. Esto que hace evolución en cuanto a nuevos modos de producción de energía. Así que estamos trabajando ahora, en base a lo que ya han experimentado ellos, en un proyecto de ordenanza que crea una comisión permanente para la transición energética en el Partido de General Pueyrredón, aquí en Mar del Plata. Uh-huh. Así que estamos abocados al estudio de esto. Así que, bueno, con expectativas en esa, en esta posibilidad de generar algún ámbito de diálogo y de propuestas para avanzar en este tema. Perfecto, perfecto, Fernando. Bueno, como siempre, un placer charlar con usted acá en La Gente y su Defensor. No, el placer es nuestro. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. ¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. ¡Bienvenidos al combate que todos esperábamos! En esta esquina, pesando 49 kilos y con 16 años recién cumplidos, Romina, trabajadora de un local de ropa. Y en el otro rincón, su primer empleo y empieza el combate. Romina está nerviosa, no tiene experiencia. Ordena la ropa, etiqueta precios, baldea la vereda y come parada. Vienen más clientes. Ya es tarde. Romina sigue atendiendo. Suena la campana del colegio. Es hora de ir a clases. Hoy, Romina no va. Romina aún sigue trabajando. Todos los trabajadores adolescentes de entre 16 y 17 años tienen derecho a terminar la escuela y a tener un ambiente de trabajo sano. Cuidemos a nuestros jóvenes trabajadores por una generación segura y saludable. Organización Internacional del Trabajo. En La Gente y su Defensor tenemos una comunicación telefónica con el presidente de la ONG Monte Adentro, Fermín Bilbao. Hola, Fermín, ¿cómo andás? Hola, Estefanía, todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Primero de todo, queríamos que le cuentes un poco a los oyentes de qué se encarga la ONG. ¿Cuál es el trabajo que realiza? Perfecto. Nosotros trabajamos en el desarrollo comunitario, sí, de parajes rurales en el norte argentino, en Chaco, más precisamente, en los alrededores de la ciudad de Tres Isletas. Perfecto. Trabajamos con 11 parajes, uh-huh, de toda esa zona. Ajá, ¿y dónde se encuentran ustedes? Nosotros hacemos base en Tres Isletas, pero vamos a diario a estos parajes rurales que quedan entre 30 y 60 kilómetros de la ciudad. Hay entre 15 y 20 personas trabajando allá a diario, y después somos dos, tres personas acá en Buenos Aires todos los días y 30 voluntarios también acá en Buenos Aires. ¿Cuál es el objetivo de esta ONG, entonces? Nosotros buscamos que las comunidades rurales puedan, sí, desarrollarse en su lugar de origen. En general, sobre todo en lo que es el norte argentino, hay mucho paraje rural lejos de la ciudad, con pocas oportunidades de estar en, o sea, desarrollarse en su misma comunidad. En general, uh-huh, terminan migrando a las periferias de la ciudad. Y lo que nosotros buscamos es que ellos se puedan desarrollar, si quieren y tienen ganas, en su mismo lugar de origen. O sea, abriéndoles la posibilidad de una, ayudando a que tengan una mejor educación, o mismo a las madres a que tengan un taller de oficio con una salida laboral para aportar también ellas en la economía familiar. Claro, claro. ¿Y cómo comienza este proyecto, Fermín? Sí, nosotros fuimos, uh-huh, o sea, los que arrancamos con este proyecto, fuimos 6 años seguidos durante las vacaciones de invierno a misionar a estos parajes rurales, uh-huh, a uno puntualmente, y una vez que dejamos de ir, nos quedó esta necesidad de seguir en contacto con los vínculos que habíamos armado y con ganas de ayudarlos en ya más desde con algún proyecto puntual. Veníamos yendo más que nada a visitar y queríamos proponerles algo, y ahí sí fue como en el 2014 arrancamos, después de visitarlos y preguntarles si estaban dispuestos a trabajar en conjunto, ellos más que agradecidos y bienvenidos, y en el 2014 arrancamos con un programa de becas terciarias, uh-huh, y a medida que pasó el tiempo llegamos a lo que estamos hoy, que seguimos con el programa de becas de educación terciaria, pero además también buscamos sobre todo el desarrollo de la comunidad. Obvio. Trabajando con la comunidad todo el tiempo, siempre con ellos, no para ellos, digamos. Totalmente. Todo lo que buscamos es que sea en conjunto con la comunidad. Que ellos propongan, nosotros los acompañamos, o nosotros proponemos y hacemos solo si ellos quieren. Esa es nuestra filosofía de trabajo. Perfecto. ¿Y cómo pueden ayudar los oyentes que están escuchando nosotros en esta ONG? Sí, bueno, la ayuda que siempre se necesita es o por medio de donación, por medio de donaciones, pero también ofrecemos la posibilidad de voluntariado. Nosotros tenemos viajes siempre durante todo el año, se puede ir, conocer, y mismo se puede proponer un proyecto desde Buenos Aires a la ONG y que una persona viaje a desarrollar ese taller que propone o lo que se le ocurra. Estamos abiertos a recibir ideas y a evaluarlas con la persona que quiera, digamos. Perfecto, Fermín. Bueno, ¿querés dejar algún número de contacto o algún mail o una página de Facebook para que la gente se pueda contactar con ustedes? Sí, te paso. Te digo, la página de internet, si querés. Sí. Es www.monteadentro.org. Sí. Ajá. Y si no, nuestro Facebook es facebook.com/monteadentro.rg, como que es Monteadentro RG, digamos. No sí, está, sí. No hay doble O, usamos todo junto, digamos. Perfecto. Y creo que nada más. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho tu participación acá. Y bueno, ya sabemos, los oyentes, si se quieren contactar con Fermín o con la ONG para colaborar, pueden hacerlo a esos lugares de contacto que dio hace un ratito. Bueno, muchas gracias, Fermín. No, a ustedes. Un saludo gracias. Muy grande, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos.